El barrio es casa y tango, bailar en la rayuela, un salto salto el cielo y otro salto el tango hostil y fiero. Se fue con el tranvía a bailotear en la luna de tu ojera. Se fue que no parece esta rabia que crece, arde, grita, da bronca, esta que no parece. Pero quedar amarrado a Buenos Aires, a su fatal tristeza, a su agonía, y saber que hay un tango en cada traje, uno anda solo. Volvé, si yo pudiera, como un hombre que se fue. No estoy, no sé, no doy un paso más. Hoy algo no funciona. Se fue. Sostengo con dos manos la esperanza, porque sé que es el único aliento que vive a la intemperie, y no escondo mi palabra, salgo a vivir con el alma descubierta. El barrio es casa y tango, bailar en la rayuela, un salto, salto el cielo y otro salto el tango hostil y fiel.